Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, cordiales saludos al inicio del informativo Identidad. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Ecuador afina los detalles para la realización del Festival de Artes Vivas de Loja. Este 2 de agosto se celebra un año más de la Revuelta Ciudadana de Quito. El tercer Festival Internacional de Música de Cámara se llevará a cabo del 2 al 5 de agosto. Exposición de los alumnos del Centro de Promoción Artística se presenta en el Parque Elegido. El libro de cuentos de Rubén Tinajero Uvidia se presentará este miércoles. En el ámbito internacional, la obra La Condesa Sangrienta, en la cual se combinan el ballet clásico y la danza contemporánea, se presentará el 5 de agosto en la capital venezolana. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La obra cómica Akakuma, interpretada por el grupo Club Destinos, se presentará el 2 de agosto a las 19:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se cuenta la historia de dos trabajadores de correo un tanto excéntricos, con actividades rutinarias de las que se apartan gracias a su curiosidad e imaginación, dando paso a raros acontecimientos y a la aventura más grande de sus vidas, un viaje al lugar de sus sueños en donde esperarán encontrar una mejor vida, pero no será lo que querían. El Comité Curatorial del Festival de Artes Vivas de Loja 2016 y su director artístico Patricio Vallejo Aristizábal trabajan para preparar la agenda que tendrá este evento, y en el que no solo se presentarán espectáculos artísticos, sino que se generarán discusiones sobre el sector y sobre las necesidades de los artistas. Vallejo explicó que la idea es que el 17 al 27 de noviembre Loja se convierta en la capital de la cultura y reúna a cientos de delegados de las artes escénicas del país y el mundo. El camino hacia Loja ya inició en Quito, con la reunión al comité curatorial encargado de escoger la programación del festival. Además, el pasado 22 de julio se abrió el proceso de selección para los espectáculos que quieran participar en el festival. Las bases están colgadas en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, www.culturaypatrimonio.gob.es. Los alumnos del Centro de Promoción Artística presentan una muestra colectiva de pintura en el Parque Elegido. Así nos informa Osvaldo Mantilla. En el local del Centro de Promoción Artística, ubicado en el interior del Parque Elegido, se llevó a efecto la inauguración de la exposición colectiva de pintura del año lectivo 2015-2016. Cerca de 20 alumnos, entre niños, jóvenes y adultos, participaron en esta exposición pictórica con sus obras trabajadas en óleos, carboncillo, tinta y acuarela. Gabriel Cisneros, al inaugurar la muestra, señaló: esto es un proceso de lucha política de los artistas por generar procesos de enseñanza para los guaguas. Este centro creo que ya debería tener un espacio de reconocimiento desde la institucionalidad de los estados, del Estado, perdón, para construir procesos de más largo plazo. Pero nuestros guaguas, como decía Galo, nuestros guaguas, o los que fueron nuestros guaguas, o los que fuimos parte de ese centro, yo no precisamente porque yo soy chagra de Riobamba, mucha onda, estos guaguas ya son parte del imaginario de la ciudad. Hace un año estuvimos reunidos en una sala de la Casa de la Cultura, haciendo lo mismo que ahora. Ana Romero, una de las alumnas del taller pictórico y participante de la muestra colectiva, comentó sobre su trabajo artístico. La exposición pictórica Promoción 2015-2016 del Centro de Promoción Artística estará abierta al público hasta finales de agosto en horario de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El tercer Festival Internacional de la Música de Cámara se llevará a cabo del 2 al 5 de agosto a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Participarán el cuarteto Autana de Venezuela, dúo Allabreve, grupo Mishki Sax y Latitud Ensemble de Argentina, junto a las agrupaciones ecuatorianas Quinteto de Brass, Ensamble Chelos Prieto, Trío de Cámara Trítono, Ensamble Vocal Compás 9, Quinteto Brass de la Banda del Municipio de Quito, grupo Martel Fe y el Ensamble Camerata de la Casa de la Cultura, que organiza este festival. El libro de cuentos de Rubén Tinajero Uvidia se presentará este miércoles 3 de agosto en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Más detalles con Patricia Robalino. La obra literaria publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, titulada La Traición y otros cuentos del escritor Rubén Tinajero, contiene 28 textos narrativos recreados en ambientes cotidianos como la casa, el barrio, así como recuerdos que nos llevan a la nostalgia del pasado. Al final de la noche, el juego del sapo, la despedida, el espejo, la quinta del alcalde, ilusiones dormidas y la traición, que da título al libro, son entre otros los cuentos que se insertan en la reciente obra de Rubén Tinajero. Este libro se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El autor nos habla sobre su contenido. En realidad, como hay una variedad de cuentos muy... hay alrededor de unos 30 cuentos, de tal manera que cada uno se relaciona con ciertas vivencias personales, con esperanzas o con circunstancias cotidianas, y es imposible concretar en un solo mensaje la diversidad de historias que ahí se relatan. El juego de sapo es porque se realizaron los Juegos Panamericanos en Canadá y la persona de la universidad que realizaba un proyecto de edición de un libro me pidió que me refiera a algún juego ancestral de nuestro medio, de tal manera que se me ocurrió el juego de sapo, en la medida en que tiene una historia de más de 400 años en la cultura incásica y que luego devino en otros lugares para popularizarse este juego. Y de ahí surge un cuento, una historia que relata respecto a este juego de sapo. Rubén Tinajero Uvidia es médico especializado en medicina interna y ex profesor universitario. Realizó sus estudios de posgrado en Noruega, Italia y Ecuador. Es autor de varios libros literarios y trabajos científicos publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales. Invitados entonces este miércoles al Centro Cultural Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra Mestiza Piel Roja, interpretada por el grupo Lorena Rodríguez, se presentará el 3 y 4 de agosto a las 19:30 en la Alianza Francesa en Quito. En la pieza se muestra la historia de una mujer que intenta entender por qué siente un irrefrenable deseo de pintarse la piel de rojo. Acude al psiquiatra en busca de una respuesta y ahí tendrá que enfrentarse con su infancia, su madre, su padre, su exmarido, su abuela y sus memorias remotas. Según el colectivo, en esta obra se cuestiona desde lo cotidiano a las raíces profundas de la identidad mestiza. Es una pieza que busca reflexionar sobre la pertenencia. Este 2 de agosto se celebra un año más de la Revuelta Ciudadana de Quito, ocurrida en el año de 1810. Más detalles con Osvaldo Mantilla. El motín de 2 de agosto de 1810 fue una revuelta ciudadana de la ciudad de Quito, en el que un grupo de patriotas asaltaron el Real Cuartel de Lima con la intención de liberar a los próceres que habían participado el año anterior en la primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito. Para conocer algunos detalles sobre esta gesta heroica, dialogamos con el doctor Hernán Hidalgo Pazmiño, historiador y miembro de la Sección Académica de Historia de la Casa de la Cultura. Bueno, como es de conocimiento de una gran mayoría de ecuatorianos, este hecho del 2 de agosto marca pues el inicio ya de el proceso de independencia y libertad de nuestro país respecto de las autoridades españolas que en ese tiempo estaban al mando de la república, del país. Entonces esto es de la culminación de un proceso en el que gente ilustrada de Quito estaba diseñando un proceso para justamente fundar un nuevo estado. Entonces, ¿qué significado tiene para Quito especialmente? Que ratifica para nosotros en este tiempo que Quito es el centro político del país y que Quito debe seguir comandando, dirigiendo en la vanguardia de los procesos de independencia y de libertad del pueblo. El pueblo quiteño asaltó dos cuarteles y una cárcel, pero las autoridades realistas respondieron ejecutando a los presos. Luego la lucha se extendió a las calles de la ciudad. Entre 200 y 300 personas, el 1% de la población de aquel entonces, perdió la vida en la refriega. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este 2 de agosto a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica de cuadros de pintores célebres en el Café Libro. Enrique Hermida, médico, escritor, escultor, apasionado de las bellas artes, ha reunido para esta muestra fotografías en pequeño formato de cuadros de pintores reconocidos como Picasso, Dalí, Rembrandt, Miguel Ángel, Frida Kahlo y Tejada. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios del pintor José Bastidas, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Es un gran amigo de la casa y siempre es grato poder conversar con él. José, para que nos comente sobre algunas actividades que ha venido realizando usted en el transcurso de este año. La última es su visita a New Jersey, a los Estados Unidos, a hacer una exposición. Pero antes de eso estuvo también haciéndose presente con la subasta que propuso la Casa de la Cultura Matriz en beneficio de los damnificados de la costa. Y también hizo algunas exposiciones para donar sus obras. Ese trabajo que viene realizando usted en el transcurso, no de ahora, sino de toda su vida, es bueno darlo a conocer a través de los medios. Es bueno decirle a los oyentes de que hay artistas comprometidos con el área social y en específico con los niños. José, coméntenos de este tipo de actividades.